Hola, bienvenidos a esta sección de podcast en la cual hablaremos acerca de un tema realmente interesante. Bienvenidos una vez más a este podcast.